muévete, muévete con el limpia vidrio. Muévete, muévete con el limpia vidrio. Muévete, muévete con el limpia vidrio. Muévete, muévete con el limpia vidrio. Nadie me quiere, todo me odia, porque yo soy el limpia vidrio. Te paso la granela, te saco una moneda. Yo soy el limpia vidrio. Nadie me quiere, todo me odia, porque yo soy el limpia vidrio. Te paso la pojita, te saco un cigarrillo. Yo soy el limpia vidrio. Un limpia vidrio, dos limpia vidrios, tres limpia vidrios, una esquina limpia vidrios. Un limpia vidrio, dos limpia vidrios, tres limpia vidrios, una esquina limpia vidrios. Y nadie me quiere, todos me odian, porque yo soy el limpia vidrio. Te paso la franela, te saco una moneda. Yo soy el limpia vidrio. Muévete, muévete con el limpia vidrio. Muévete, muévete con el limpia vidrio. Muévete, muévete con el limpia vidrio. Muévete, muévete con el limpia vidrio. Nadie me quiere, todo me odia, porque yo soy el limpia vidrio. Te paso la franela, te saco una moneda. Yo soy el limpia vidrio. Nadie me quiere, todo me odia, porque yo soy el limpia vidrio. Te paso la mojita, te saco un cigarrillo. Yo soy el limpia vidrio. Un limpia vidrio, dos limpia vidrios, tres limpia vidrios, una esquina limpia vidrios. Un limpia vidrio, dos limpia vidrios, tres limpia vidrios, una esquina limpia vidrios. Y nadie me quiere, todos me odian, porque yo soy el limpia vidrio. Te paso la franela, te saco una moneda. Yo soy el limpia vidrio. Suena el back. Palma no aguanta los trapos.